La Posta. El programa de historia, turismo y cultura de Radio El Grito. Que hacían pelones, pasas. ¿Qué? Ay, era la querencia nuestra, era la vida nuestra. Trabajar de 12 años, tocó trabajar. Y trabajando, juntando maíz. Información, invitados, testimonios. La Posta.